sabor. Sabor enciclopedia salada por los mares. Réplica subversiva con los ideales. Caballos que galopan entre aguaceros. Cielos desnudos abrazados al pelo. Recuerdos infinitos de colchones a medida. Si entendiste algo, ven y me lo explicas. Yo soy un poeta, disparar palabras como una metralleta. Soltar la parrafada y ya tienes tu canción. No quedan más cojones que traer son traductor. A cada pensamiento le pongo un adjetivo. Lo pinto, lo disfrazo, ya a saber qué digo. Poeta, poeta, poeta, poeta. Poeta, quieres crear metáforas que rozan la subnormalidad. Poeta, vas de farol para adivinanzas, ahora es tuyo. Poeta, ¿qué te has creído? Rimas la rima, rizas el rizo. Poeta, quieres volar sobre tu capacidad. Moda de cantantes empoetizados. El poema, sálvese quien pueda. Metáforas al límite de la degradación. Convierten tu mensaje en alucinación. Yo respeto al poeta que invita a la reflexión. Blanco y embotellado no es una puesta de sol. Lo tuyo es un sudoku, es una paja mental. Te salvas porque respeto tu derecho a crear. Poeta, poeta, poeta, poeta. Poeta, quieres crear metáforas que rozan la subnormalidad. Poeta, vas de farol para adivinanzas, ahora es tuyo. Poeta, ¿qué te has creído? Rimas la rima, rizas el rizo. Poeta, quieres volar sobre tu capacidad. Poeta, ¿qué te has creído? Rimas la rima, rizas el rizo. Poeta.